Muy buenas tardes, señor Intendente Municipal, don Gustavo Arrieta, señora Jefa de Gabinete, doctora Marisa Fassi, señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante, doctor Maximiliano Mazzanti, señoras y señores concejales, presidentes de los distintos bloques, consejeras y consejeros escolares, funcionarios y funcionarias del Ejecutivo Municipal, medios de comunicación, representantes de instituciones intermedias y empresas de nuestra ciudad, queridos vecinos y vecinas de nuestra comunidad. En primer lugar, agradecer, por supuesto, a mis compañeros y compañeras de bloque, tanto a quienes hoy están ocupando las bancas como también a quienes las ocuparon temporalmente, por el trabajo realizado y el acompañamiento brindado a mi tarea como concejal y presidente de bloque durante el año legislativo anterior. Compromiso que renuevo este año con mucho orgullo y esperando, como siempre, estar a la altura de las circunstancias poniendo lo mejor de mí. Muchas gracias a ustedes. Quiero comenzar este discurso haciendo alusión a dos fechas importantes que acontecen en el mes de marzo. Marzo con M de mujer, marzo con M de memoria. Hemos conmemorado el 8 el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Es una fecha en la que... Sí. Una fecha en la que millones de mujeres salieron a la calle en todo el mundo a reivindicar sus derechos. Aquellos derechos que ya han sido alcanzados y los que falta alcanzar también, que nos interpelan como sociedad para seguir avanzando en el camino de la igualdad. Ese camino, iniciado por el feminismo, el cual debe ser una causa de todas y de todos. Y vale la aclaración porque nosotros, los varones, debemos reconocernos como partícipes necesarios de la replicación del modelo patriarcal. Es solo desde ese reconocimiento que podemos encarar el desafío de ser sujetos en permanente deconstrucción. Desde nuestro espacio político no creemos en un feminismo a secas, sino en un feminismo con perspectiva nacional, popular y democrática. Nosotros, los hombres peronistas, nos ponemos al lado de ustedes, compañeras, para luchar codo a codo las batallas por los derechos que les quedan por ganar. Decía marzo con M de memoria también. Ayer, 24 de marzo, nos reunimos como todos los años para reivindicar y mantener en alto la construcción de la memoria colectiva, bregando por la continua búsqueda de la verdad y la justicia. Más allá de la fecha puntual, ayer lo decíamos, para nosotros los militantes es un ejercicio que debemos realizar todos los días, sobre todo aquellos que tenemos responsabilidades institucionales. Somos representantes de los sueños de aquellos compañeros que dejaron la vida luchando por una Argentina soberana y socialmente justa. En este sentido, ayer se le dio impulso, un nuevo impulso, a la Biblioteca de la Memoria en el marco de una política cultural. Pero no cualquier política cultural, de esas que niegan los desaparecidos discutiendo el número, que eso también existe y tenemos que saberlo ver, sino una política que entiende justamente a la cultura como la principal herramienta para reconstruir la memoria colectiva. Por eso, nuestro proyecto político entiende que es importante que haya en el Instituto Cultural una escultura con nuestros excombatientes, por ejemplo, con los nombres de nuestros héroes de Malvinas. Es importante que haya el patio lleno de murales que hablan de la memoria, de las madres. Hay una escultura con el rostro de Esteban Reimer para que cada pibe que va a un taller ahí al instituto, cada abuela que va al coro, cada persona que participa en las actividades, al pasar por el patio de la memoria tenga presente que hay una parte de la historia tan oscura para los argentinos que también tuvo su correlato en Cañuelas. Esto tenemos que hacerlo como una construcción diaria. ¿Para qué? Para que podamos decir todos los días, a nuestros 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Creo que podemos resumir estas luchas que son diarias, pero recordamos particularmente en marzo, M de mujer y M de memoria, con la frase que recordó ayer una compañera en el instituto, una frase de Estela de Carlotto en el marco del 8M. Creo que resume ambas luchas, la lucha por los derechos humanos y la lucha de las mujeres. Estela dijo: cuando nosotras empezamos a dar la vuelta en la plaza, dijeron los asesinos, déjenlas caminar, son mujeres. Son mujeres, se van a cansar. Dentro de unos días están en sus casas llorando. Déjenlas. Se equivocaron. Aquí estamos, señor presidente, inaugurando un nuevo año legislativo. Esto es, sin lugar a duda, una fiesta de la democracia. ¡Libertad a los presos políticos! Es en este marco en el que quiero reafirmar la idea del Consejo como ámbito de discusión política, de toda la política. Es en este espacio donde se dirime qué modelo de ciudad queremos para los vecinos y vecinas de Cañuelas. Un Cañuelas que no es una isla, sino que está inmersa en un contexto social, económico y político, provincial y nacional. Un Cañuelas que es parte de estos contextos. Entonces también es necesario, sobre todo en este año electoral, pensar qué modelo de provincia queremos para los bonaerenses y en ese mismo sentido pensar y discutir qué modelo de país queremos para los argentinos y las argentinas. Caminar el barrio con el mundo en la cabeza. Una frase que me enseñó un compañero, que es Carlitos Astudillo, que debe estar por ahí, viejo militante, que es una... creo que Carlitos tiene una parte importante, tal vez en mi vida, por el hecho de que yo esté sentado acá, y se lo quiero agradecer. Me contó que la frase la usaban mucho los militantes en los 70 y que en el contexto actual significa que cuando le vamos a tocar timbre al vecino no podemos venderle espejitos de colores prometiéndoles un estado de bienestar que es falso. Porque no es posible, señor presidente, un estado de bienestar con tarifas dolarizadas y un dólar a 43 pesos. No es posible un estado de bienestar con el kilo de carne por encima de los 250 pesos. No es posible ese estado de bienestar con el litro de leche arriba de los 40. Cuando le van a tocar timbre a los vecinos, cuando nos dicen que, por ejemplo, que no sacaron la asignación universal por hijo, es cierto, no la sacaron, la licuaron, señor presidente. Quiero que me digan cuántos litros de leche compran hoy con la AUH y cuánto compraban en el 2015. Le van a tocar timbre también a los vecinos, prometiéndoles ese estado de bienestar y hablar de las obras. Y las obras, la realidad, señor presidente, no son gracias a la generosidad de la gobernadora, esto hay que decirlo. O sea, hay gestión atrás de las obras, hay gestión del municipio, pero además, a las obras la pagan los vecinos, y no solamente los vecinos. En este contexto y en esta realidad de hoy, la van a pagar los vecinos, los hijos de los vecinos y los nietos de los vecinos. Porque muchas de esas obras se hacen gracias al endeudamiento brutal que estamos viviendo. Y ese endeudamiento, en un gran porcentaje, se va a pagar intereses de la misma deuda. Decía que no es posible un estado de bienestar con la desocupación en ascenso, donde, según el propio INDEC, que ahora dice la verdad, se han perdido 400.000 puestos de trabajo. No es posible un estado de bienestar cuando se presupuesta una inflación del 15%, se atan las paritarias a ese número y resulta que después la inflación trepa arriba del 47%. En definitiva, No es posible el estado de bienestar con un modelo económico como el del actual gobierno nacional, con el Fondo Monetario dictando las reglas de la economía, ajuste, achicamiento del Estado. No es posible el estado de bienestar que le venden al vecino cuando le tocan el timbre si no hay soberanía económica, señor presidente. En este estado de bienestar que deseamos para nuestros vecinos y vecinas, es en lo que trabajamos en la gestión local. Nosotros, como espacio político, nos permitimos seguir soñando. Y pensé mientras preparaba el discurso, uno tira palabras, ejes, ¿no? Y vienen las primeras palabras, son salud, seguridad, trabajo, cultura, educación, seguridad social, servicios públicos. Pensando estas palabras, también aparece la contraparte, aparecen otras. Inflación, desempleo, tarifas impagables, escuelas abandonadas, endeudamiento. En resumen, pérdida de la calidad de vida. Y para ir desmenuzando un poquito esto, ¿en qué pensamos nosotros en nuestro espacio político cuando hablamos de salud? Nosotros soñamos y fuimos capaces de levantar un hospital de 23.000 metros cuadrados. Equiparlo casi en su totalidad con equipo de alta complejidad de última generación. Lo hicimos entendiendo que Cañuelas y la región crecen y ese hospital es una necesidad urgente. No solo para los vecinos de nuestro distrito, sino para los partidos que componen la cuenca, ¿no? Y el año pasado, nuestro hospital Kirchner fue tema de constante discusión en el Consejo. Porque, lejos de hablar de la apertura definitiva para toda la comunidad, tenemos que decirlo, y es que es constante objeto de vaciamiento, aunque no le guste a algún sector que esto lo digamos. Lo fue en el caso del angiógrafo. Prometieron traer a cambio del angiógrafo un resonador. Lo seguimos esperando. Este hospital, señor presidente, es una urgencia para los habitantes de la cuenca. Y esa urgencia nosotros tenemos que ser capaces de traducirla en la necesidad de recuperar el perfil con el cual el hospital fue pensado, que es un hospital de alta complejidad, abierto a toda la comunidad de Cañuelas, además de ser un hospital de derivación. Que para ir a atenderse al hospital no haya que ser amigo de un político, de un concejal o de un funcionario. Que esté abierto el hospital para cada uno de los cañuelenses. Sabemos que solo mediante la inversión en salud pública es como vamos a continuar bajando, por ejemplo, el índice de mortalidad infantil. Eso es un orgullo para nuestra gestión. Desde 2008 disminuyó constantemente hasta llevarla al 6,5 por mil, un número inferior al de la ciudad de Buenos Aires. Cuando hablamos de políticas de salud, señor presidente, también tenemos que tocar un tema reciente, que es el centro de diálisis San Bruno, que con su cierre deja a 40 pacientes sin la posibilidad de realizar su tratamiento en Cañuelas, o sea, cerca de su casa o lo más cerca de su casa posible. Desde el bloque nos comprometimos desde el primer día para acompañar al Ejecutivo en la búsqueda de una solución real y concreta del tema, sin que ello implique generar falsas expectativas en los pacientes y sus familiares. Sabemos que es un tema muy sensible. Quiero hacer hincapié en esto, en la seriedad y en la responsabilidad que el caso amerita. No se puede salir alegremente, hacer declaraciones en los medios en tono de campaña, porque esas declaraciones generan esperanzas que después son derribadas cuando tienen que ser desmentidas por las propias autoridades del hospital. En ese sentido, quiero resaltar el trabajo responsable de la Comisión de Salud en la figura de su presidente, Leonel Fangio. Ahora, señor presidente, ¿en qué pensamos en nuestro espacio político cuando hablamos de trabajo? otra palabra importante para nosotros, el trabajo, el primer ordenador social. Nosotros soñamos y somos capaces de concretar parques industriales que representan la llegada de más de 50 empresas y 1.000 puestos de trabajo, gracias a lo cual Cañuelas es el distrito con mayor radicación de industria de la región en los últimos 10 años. También seguimos soñando un Cañuelas referente a nivel regional en proyectos que promuevan la generación de empleo. Desde este bloque hemos acompañado al Ejecutivo brindando las herramientas necesarias para que pueda erradicarse en nuestro partido el mercado agroganadero, que trae aparejado la creación de más de 2.000 puestos de trabajo. En ese mismo sentido, se está trabajando para la erradicación del ecopunto, que coloca a Cañuelas como referente y pionera a nivel nacional y sudamericano en materia de producción de energía, con el aprovechamiento de residuos sólidos urbanos e industriales. Toda esta política de industrialización y empleo se acompaña con la permanente generación de capacitaciones y ofertas académicas, como la de ingeniería industrial, a la que me voy a referir más adelante. Estas ofertas permiten a las empresas contar con personal capacitado y profesionalizado en nuestro mismo pueblo, y además ofrece a los cañuelenses la posibilidad de acceder a trabajo de calidad. Estas son muy buenas noticias, pero tenemos que decir también, señor presidente, que no es fácil transformar estos sueños en realidad, en una realidad concreta, sabiendo que en el contexto provincial y nacional, en lo referente a trabajo, se han dado retrocesos muy importantes y muy duros. La desocupación, por ejemplo, lejos de disminuir como se prometiera en campaña, trepó a un 11,4% en los partidos del Gran Buenos Aires y al 9,1% a nivel nacional. Como dije anteriormente, esto representó 400.000 nuevos desocupados en nuestro país. Y no se puede dejar de mencionar que el presidente de la Nación, en la apertura de sesiones del Congreso Nacional, se llenó la boca diciendo que había bajado la desocupación y que se habían generado 700.000 nuevos puestos de trabajo. Los índices del propio INDEC, que ahora dice la verdad, lo desmienten, cumpliendo la promesa que le hicimos nosotros del bloque a los trabajadores. El año anterior, al inicio del año legislativo, les ofrecimos abrir el bloque para plantear cada uno sus problemáticas. Hemos recibido durante el año numerosos sectores. Acompañamos y saludamos afectuosamente a molineros, trabajadores de luz y fuerza, ceramistas, docentes, bancarios, trabajadores de la economía popular y a los trabajadores de Frigo Carne. Especialmente, que nos enorgullece saber además que es una cooperativa presidida por una mujer. Ahí tenemos un ejemplo de ese feminismo en el que pensábamos hace un rato, un feminismo con perspectiva social y popular. También hay que aclarar respecto de Frigo Carne, que sufrió el año pasado Frigo Carne una embestida continua de los organismos nacionales. El último fue el INAES, queriendo bajarle las matrículas. Esas embestidas contra Frigo Carne demuestran una cosa. Reafirman la idea de que el modelo neoliberal que lleva adelante el gobierno de Cambiemos solo beneficia a los amigos del poder. No hay espacio para la economía popular en un proyecto económico liberal. Educación, otra palabra. ¿Qué pensamos en nuestro espacio político cuando hablamos de educación? Podemos decir con orgullo, señor presidente, nuestro espacio político, liderado por Néstor y Cristina, creó 1.700 escuelas en 12 años. La escuela número 1.000 fue inaugurada acá en Cañuelas. No sé si recuerdan, por teleconferencia. Vino Daniel Scioli, Cristina por teleconferencia, junto a otras dos escuelas más al mismo tiempo, simultáneamente. Como espacio político hemos sido capaces de soñar y concretar la llegada de escuelas secundarias y jardines a todas las localidades de Cañuelas. En todo el proceso se han construido y ampliado 15 edificios educativos. En un contexto actual, donde la provincia delega responsabilidades Porque esto hay que decirlo, señor presidente. En un contexto donde la provincia delega responsabilidades en el municipio, pero no asigna recursos, y ahí podemos hablar de fondo sojero, de fondo educativo y tantas cosas más, pero no me quiero extender tanto. Desde el municipio somos capaces de asumir la responsabilidad. Esto es así. En ese marco, y para hablar de la responsabilidad que tiene dicho gobierno, hay que reivindicar la lucha de los docentes y los auxiliares, que es uno de los sectores más castigados y engañados por la promesa de campaña de una gobernadora que antes de ser elegida sostenía que un docente no debía ganar menos de 40.000 pesos y que en las últimas paritarias les ofreció un porcentaje que no cubre la inflación del 2018 y deja muchos docentes por debajo de la línea de pobreza. Esta gobernadora, que ejecuta recortes en el servicio alimentario, no solo disminuyendo los cupos, sino bajando la calidad de los alimentos. En estas situaciones, donde el Estado provincial se retira, caminando las escuelas, con los compañeros, con los concejales, hemos visto a docentes, auxiliares y a las propias familias asumiendo las responsabilidades que le corresponden por mandato constitucional a la provincia. Eso es una realidad. Por eso hay que reivindicar la lucha de los docentes y de los auxiliares todos los días. Vemos con tristeza también cómo se intenta dividir a la comunidad educativa y demonizar la lucha docente. No cuenten con nosotros para esto. Nosotros vamos a estar con los compañeros y compañeras defendiendo la educación pública, luchando por el presupuesto que merece tener, por condiciones dignas de trabajo, para que se haga justicia y que no haya ni un solo muerto más a causa de la desidia del Estado provincial, que costó la vida, como todos sabemos, de Sandra y Rubén en la escuela de Moreno. En contrapartida a esto, señor presidente, nuestro espacio político sigue generando convenios con distintas universidades públicas y privadas. Ahí hay que hacer una aclaración. No todas las universidades que llegaron a Cañuelas son privadas, no en todas hay que pagar la cuota. De las 7 universidades que llegaron, 4 son privadas, 3 son públicas. Ese es un dato duro de la realidad que está bueno manejar y tener. Me voy a permitir ser autorreferencial en esto. Mi hija empezó a estudiar en la UBA. Si uno cuenta el valor que gastaría, que gasta cualquier persona en viajar a Buenos Aires, el valor de la comida, el valor de la combi, el tren, si uno compara eso con la cuota de una universidad privada, hay que hacer la cuenta finita. Sigue conviniendo que los chicos de Cañuelas estudien en Cañuelas. Por eso nosotros tenemos el compromiso de seguir sumando carreras. Es cierto, no tenemos todas las carreras. Falta, pero nosotros seguimos trabajando en ese sentido y lo vamos a seguir haciendo. Decía que como espacio político seguimos generando convenios con distintas universidades públicas y privadas para ampliar la oferta académica superior en Cañuelas. Podemos decir con orgullo que nuestros sueños y la capacidad de llevarlos adelante han generado 200 graduados universitarios en nuestra universidad, en nuestra ciudad. Esto durante los primeros 200 graduados que estudiaron en Cañuelas. Durante el 2018, también hay que resaltarlo, se inauguró el edificio propio de la UCES y avanza firmemente el Hospital Escuela. Hoy podemos decir que las 7 casas de estudios superiores se consolidan como parte fundamental en nuestra comunidad. Somos conscientes también, como decía recién, que no alcanza solo con acercar las universidades. En este contexto, conocemos muy bien casos de familias cuyos miembros no han podido continuar con sus estudios por el simple hecho de que no pueden afrontar el gasto de transporte o los materiales de estudio. Es por eso que desde el bloque queremos avanzar en la creación de un sistema de becas municipales para contemplar este tipo de problemáticas. El Estado municipal no se corre de la responsabilidad en términos de educación, porque seguimos pensando que eso de tener universidades por todos lados no es más que plasmar el derecho universal de acceso a la educación. Y tal como hice el año anterior, dejé para el final hablar sobre la política cultural. ¿En qué pensamos desde nuestro espacio político cuando hablamos de cultura? Consideramos que los principales actores de la cultura son los vecinos y vecinas de Cañuelas. Los pensamos como sujetos activos, protagonistas indiscutidos de esa cultura. Es por ello que fuimos capaces de soñar y construir el Instituto Cultural, recuperando un espacio físico emblemático para nuestra comunidad como es la Galería del Rosario. Hay colectivo ahí. Un colectivo que crece. Tuvimos hace un ratito el honor de escuchar hace un momento el himno nacional interpretado por la Orquesta Escuela de Jazz, que creo que se merece un aplauso. Esta orquesta es el primer proyecto colectivo creado desde la fundación del instituto. Y la orquesta es el reflejo del espíritu con el que fue gestado el instituto. ¿Por qué digo esto? Ahí comparten el espacio y la experiencia junto a directores, los alumnos y alumnas, adolescentes, jóvenes, adultos, de distinto perfil socioeconómico, desde el hijo del cerrajero, la hija de los profesionales, hasta el camionero o el herrero. Todos son parte de la orquesta escuela. Esa orquesta, con esa diversidad y toda su riqueza, va a llevar las banderas cañuelense y argentina a recorrer Europa este año. Van a flamear con orgullo el nombre de Cañuelas en Alemania, Bélgica, Italia, Francia y Suiza. Representarán la decisión política de un gobierno municipal que soñó y transforma continuamente en realidad la concepción del ser humano como protagonista de la cultura. Hoy, a casi 4 años del comienzo del sueño que fue la Orquesta Escuela, de este proyecto colectivo, podemos decir orgullosamente que no es el único, que además de la Orquesta Escuela se formaron los coros, el ensamble de música popular, el ensamble de cumbia, el grupo de teatro comunitario, el ensamble de guitarras, los distintos grupos de danzas folclóricas. El instituto es un colectivo que crece. Y vale hacer una breve reflexión. Ayer, en el marco de las actividades por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, decíamos que uno de los logros de nuestros enemigos había sido la creación, por distintos medios, de un sentido común. La creación de un sentido común que estaba relacionado en ese entonces con el miedo, con el silencio y el hacernos creer que no se puede. Nosotros entendemos que la cultura es la herramienta para formar un nuevo sentido común, donde el individuo pueda permitirse soñar, realizarse y ser parte de un proyecto colectivo y entenderse como parte fundamental en la construcción de la patria. Por eso, lejos de achicar el área de cultura como lo hizo el Gobierno Nacional, que eliminó el Ministerio de Cultura, nosotros a nivel municipal redoblamos la apuesta y consolidamos un plantel docente con 50 profesores que cubren las necesidades de 2.000 alumnos y 20 sedes descentralizadas. Cultura para hacer la patria, señor presidente. No quiero extenderme mucho más, así que trataré de resumir lo hecho por nuestro espacio político durante el año pasado, resaltando que hemos tenido que declarar emergencia tarifaria, emergencia alimentaria, emergencia educativa, para brindar al Ejecutivo herramientas que le permitan paliar las consecuencias de las nefastas políticas nacionales, que están basadas, como ya sabemos, en el endeudamiento, la devaluación, la bicicleta financiera y la fuga de capitales. En muchos casos hemos repudiado medidas de ajuste que perjudican a nuestros vecinos y vecinas, como los tarifazos, los recortes en discapacidad, la eliminación del 50% del monotributo social agropecuario, la eliminación del fondo sojero, entre otras cosas. Para concluir, señor presidente, es necesario pensar qué queremos para nuestro Cañuelas. ¿Cuál es nuestro anhelo para los bonaerenses? ¿Qué Argentina soñamos construir para todos los argentinos y todas las argentinas? Nosotros queremos obreros y obreras en las fábricas produciendo y no en las calles reclamando por la pérdida de puestos de trabajo. Queremos familias accediendo a alimentos saludables, pudiendo pagar las boletas de luz, agua y gas sin necesidad de endeudarse a tasas usurarias. Queremos a los comerciantes abriendo, creciendo, ampliando sus locales y no preocupados por cerrar. Queremos a los niños, niñas y adolescentes en las escuelas, construyendo ciudadanía y no en los comedores. Queremos maestros y maestras cuya mayor preocupación sean las estrategias en el aula y no preocupados por el hambre de sus alumnos y alumnas, la seguridad de sus compañeros, docentes y auxiliares en edificios que se derrumban o preocupados por si llegan o no a fin de mes. Queremos abuelos y abuelas disfrutando del merecido descanso después de una vida de trabajo y no preocupados porque no pueden pagar la luz o porque no pueden comprar los remedios. Queremos las universidades llenas de jóvenes que entiendan a sus profesiones como herramientas de transformación social. Queremos a las mujeres caminando libres y sin miedo, con una verdadera igualdad de derechos. Queremos a los genocidas y sus cómplices civiles en las cárceles comunes, cumpliendo sus condenas. A los muertos en sus tumbas, reconocidos, donde sus familias puedan ir a rendirle homenaje. Y a los 490 nietos restituidos. Queremos muchos institutos culturales llenos de familias, siendo gestores y protagonistas de la cultura. Una Argentina desendeudada con salud, educación, cultura y trabajo para todos y todas. Ese, señor presidente, es el modelo de país que nosotros queremos y el que soñamos, y no el que nos ofrece la política neoliberal aplicada por Cambiemos. La única forma de lograrlo, señor presidente, es si cada uno de los que tenemos responsabilidades políticas e institucionales somos capaces de tener el mayor gesto de humildad y grandeza, dejando de lado los personalismos y trabajando de lleno para conformar una unidad que nos asegure que a partir del próximo 10 de diciembre volvamos a tener un gobierno nacional y popular que trabaje por esa Argentina que soñamos, socialmente justa, económicamente soberana, cumpliendo con el mandato del general Perón. Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente. Nada, señor concejal. Le voy a ceder la palabra al intendente municipal, Gustavo Arriba.